Muy buenos días, Felipe, y muchas gracias por atender a nuestro llamado. Muy buenos días, padre. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha sido este cambio, diríamos, o este paso de Muévete Chile, que es una organización eminentemente de universitarios, si no me equivoco, que lleva trabajando mucho tiempo en Chile y dando la batalla por los verdaderos valores, hacia Hazte Oír Chile, que ya trabaja, digamos, en común unión con Hazte Oír España, ¿no? ¿Qué supone este paso para ustedes? Sí, fue un honor y, bueno, haber sido elegidos en realidad, porque Muévete Chile empezó como algo inspirado en Hazte Oír. Siempre nos pareció la fórmula correcta, digamos. Esto de ocupar la sociedad civil y la metodología que usaban ellos era muy interesante porque usaba las herramientas del siglo XXI, el internet básicamente, las redes sociales y todo esto que hace que el mundo hoy sea globalizado, así como las estrategias que hoy vemos se difunden, las estrategias, digo, de los otros exponentes de la batalla cultural, digamos, usan este tipo de herramientas. Vimos que la mejor forma era esta y así empezamos Muévete Chile, inspirados justamente en lo que hace Hazte Oír, y hoy lo tomamos como un reconocimiento, como una maduración del movimiento y como un desafío enorme. Y parece ser que Ignacio Arzuaga, el presidente de Hazte Oír, que entrevistamos hace unos meses en estos micrófonos, tuvo una serie de problemas en Chile, ¿no? Algo inaudito. Porque estuvo implicado hasta el embajador de España. ¿Nos puede contar un poco lo que sucedió, Felipe? Sí, correcto. Bueno, esas son las que nosotros llamamos nuestras medallas. Les pasó que él vino a Chile y quiso presentarle a los parlamentarios de Chile su libro, el proyecto Zapatero, esta agenda cultural que se intenta imponer la ideología de género. Y lo que pasó fue bastante curioso, porque el cónsul de España en Chile intentó impedir este lanzamiento, si podemos llamarlo así, esta distribución del libro a los parlamentarios. Lo consideró una ofensa al gobierno y lo consideró una ofensa a su país y envió una carta formal de protesta. Ahora, esto no llegó a ninguna parte, digamos, el libro se distribuyó igual, pero eso implica, o sea, eso significa que estamos haciendo ruido, y eso significa que, cuando alguien salta a gritar es porque alguien se está viendo afectado, y eso, como digo, lo tomamos como una medalla, o sea, como un logro. Estamos orgullosos de que haya pasado algo así. Realmente inaudito que un embajador de un país democrático como España se queje ante otro país democrático como es Chile de que una persona, un español, viaje a Chile para decir sus opiniones, ¿no? Como usted dice, pues sí que se trata de un honor más que de otra cosa, ¿no? Que realmente hay una defensa fuerte de los valores de la familia y la dignidad de la persona humana, que a lo mejor pues no es el ideario precisamente del actual gobierno español. Allí en Chile también tienen una fuerte batalla, ¿no? Si no estoy mal informado, hace poco hubo unas declaraciones un poco llamativas de una ministra. ¿Cuál es la situación concreta en Chile en cuanto a la defensa a nivel político, el ataque a la familia y a la vida humana? ¿Cómo está la cuestión del verdadero matrimonio y luego también cómo está la cuestión del aborto y la defensa de la vida antes del nacimiento? Está difícil porque las presiones de estos lobbies, que son globales por lo demás, está empezando a llegar a Chile. Bueno, empezó a hacer un buen rato ya, pero ahora está empezando a manifestarse en iniciativas legislativas, ¿ya? Y está empezando la discusión en casi todos los frentes al mismo tiempo. Ya tenemos un proyecto de ley que es casi seguro se va a aprobar, este del acuerdo de vida en pareja, que se llama, que aprueba uniones civiles entre parejas tanto heterosexuales como homosexuales, ya que es un primer paso hacia el matrimonio, sin duda, y al matrimonio con hijos. Yo soy de la teoría de que la discusión del matrimonio homosexual no se puede separar de la de la adopción de los hijos, porque el objetivo del matrimonio no es sino formar una familia. Entonces, y viene fuerte, viene la del aborto terapéutico, y ahí es donde está el incidente que me comenta usted, que es bien, curioso. El gobierno no es ninguna novedad que tiene problemas de popularidad, ¿ya? Y la ministra que salió a hacer con estas frases desafortunadas fue la ministra del Trabajo, que no tiene mucho que ver en la cartera de la salud, y no es su especialidad tampoco. Lo que pasó ahí fue que ella, desafortunadamente, ella acusa que esto no fue intencional, pero la frase que usó exactamente, no me la sé de memoria, pero fue algo como lo que, como usted sacó una cita mía textual que hablaba de la de los desórdenes genéticos, ¿no es cierto? Con que pueda venir una persona, o sea, un ser humano, no le quitan por ello su calidad de persona. Bueno, ella dijo algo así como los que vienen con desórdenes cromosómicos, que tienen este desorden que se llama la trisomía, perdían el carácter de persona. Y bueno, parece haber olvidado ella que dentro de ese grupo están los niños con síndrome de Down, lo cual es un absurdo, y por eso fue el revuelo, por eso fue, al parecer se entendió como si los niños con síndrome de Down no fueran personas, y eso es algo que no vamos a aceptar. Y bueno, hace oír si iba a actuar en esa línea. Se pidió ya la renuncia de la ministra por una agrupación de amigos del síndrome de Down, comandados por un diputado de la ADC, don Jorge Zaval. Y a este tipo de iniciativas nos queremos sumar porque este tipo de declaraciones nos parece inaceptable, y que por un par de votos se usen frases tan desafortunadas y con tan poca delicadeza y hacia gente que da tanta felicidad a las familias, nos parece algo que no vamos a aceptar. Y bueno, yo creo que es importante hacer tomar conciencia de el debate desigual en cuanto al aborto y en cuanto a la defensa de la familia, ¿no? Por un lado hay mucha plata, hay subvenciones que vienen de la ONU, todos lo sabemos y esto está estudiadísimo, los grupos de presión homosexualista y feminista radical tienen mucho dinero y muchos intereses políticos, y los políticos también se mueven por esto, ¿no? Por intereses políticos, de votos, que parece que ahora al gobierno actual chileno le está saliendo mal porque no hay popularidad ni por los de un lado ni por los de otro. Y por otro lado están personas que simplemente defienden los valores de la familia, de la vida, porque aman a su país, porque se saben ciudadanos que viven en un estado de derecho y que son artífices y actores de la vida pública, y simplemente pues está esa buena voluntad y esas ganas de asociarse por el bien de su país y poco más, ¿no? ¿Cómo es la respuesta de los ciudadanos en Chile a esto de comprometerse activamente en esta lucha desigual? Ajá. Es que ese es uno de los problemas por los que nacen iniciativas como este hoy, porque lo que pasa es que los lobbies internacionales, bueno, manejan mucha plata y tienen gente generalmente trabajando 24/7 para contaminar la opinión pública, en definitiva. O sea, para introducir sus ideas, sus frases, y es hacerle finalmente un lavado de cerebro a la comunidad, que es espantoso. Y son gente financiada desde fuera, esto es tanto en el lobby homosexual como en el lobby abortista, como esto es claro a todo nivel. Y se pone a gente a trabajar a sueldo para lograr interponer esta agenda ideológica. Y nosotros como Mujeres de Chile, bueno, éramos una red de voluntarios, de universitarios, como bien dijo usted, y nadie se dedicaba a esto, ¿ya? Hasta oír nace como una respuesta más bien que, bueno, intentará, ya vamos a ver cómo sale, tender hacia la profesionalización, es decir, tener un organismo con gente profesional que se dedique a esto, de manera de poder hacer un contrapeso efectivo a los lobbies, porque lo que pasa es que de otra forma se transforma en una pelea de cuchillo contra pistola, se fija. O sea, si es que tiene gente a sueldo, son generalmente en estas organizaciones no trabajan más de 10 personas, pero pareciera como que son unas cosas impresionantes de 30.000, unas redes pero brutales, y no son más de 10 que están todo el día comentando en las noticias, que están todo el día tuiteando, que están todo el día manipulando finalmente. Y bueno, A eso hay que contrarrestarlo. Sí, aquí en Argentina lo vimos muy claramente cuando se manifestaron por la familia y por el matrimonio varón-mujer más de 200.000 personas en la Plaza Congreso y no llegaron a 1.000 en el obelisco las personas que se manifestaron por el gaimonio. Y bueno, y todos los noticieros dieron la noticia en paralelo, ¿no? Como si fuese prácticamente el mismo número de manifestantes, ¿no? La distancia entre la realidad de lo que piensa la población civil y lo que dicen los medios, que es lo políticamente correcto, es una brecha que cada vez se abre más. Y bueno, lo bueno es aprovechar que todavía la gente tiene esos valores, aunque con estas amenazas que te dicen que si eres homófobo, que no sé, no sé qué, pues parece que quieren amedrentar a la gente. A ustedes en Nazteoír Chile supongo que también sienten esta presión, ¿no? Estos insultos. Sí, claro, a todo nivel. Y pasa que los medios, como bien dice usted, finalmente son también muy manipulados. Y por qué no decirlo, son, en mi concepto, son en su mayoría de izquierda, finalmente. De izquierda no en lo... A ver, yo no quiero usar el concepto de mercado. O sea, no estoy hablando de derecha e izquierda en cuanto a ideología marxista, digamos, versus capitalista. Yo estoy hablando del progresismo, este que es tan famoso. Y sí, me pasa que hoy considero a todos los periodistas que son todos progres. Y por mucho que en la propiedad, los medios pueda ser de una línea editorial, finalmente quien redacta la noticia es el periodista, y el periodista de hoy yo considero que está muy contaminado y ahí hay que trabajar mucho. Las escuelas de periodismo hay que meterse a trabajar ahí a fondo para que salgan periodistas más íntegros, más objetivos finalmente. Exactamente, la ministra Matei de Trabajo en Chile lo que dijo, estábamos comentando las palabras, es que los humanos cierta cantidad de cromosomas hay veces que se produce en la fecundación que hay alguna falla y en vez de dos pares de cromosomas tienen tres. En realidad, técnicamente tampoco es un ser humano. Claro, la trisomía en el cromosoma 21, los que han estudiado al menos biología en secundaria sabemos que es un síndrome de Down, ¿no? Y entonces decir que no es un ser humano, la verdad es que es una barbaridad. Bueno, le felicitamos entonces. Felipe Ross es abogado y es nuevo presidente del antiguo Muévete Chile, que ahora ha crecido y ya es Hazte Oír Chile. Les felicitamos por su labor y desde Verdad en Libertad estaremos difundiendo solo todo su trabajo en favor de la familia y de la vida. Muchísimas gracias por haber atendido nuestro llamado. Muchas gracias, padre. Un abrazo.